leyendas urbanas. Toda la torta la puse yo acá, ¿eh? Así que disfrutemos estas vacaciones. Che, no saben qué buena está el agua. Jueves de 20 a 22. Si nos ven, nos van a rajar, ¿eh? Estamos en comunicación telefónica con Ángel Pulice, integrante de Pulice de Vicenzo Sexteto, que van a estar presentando su tercer disco, Corazón Criollo, el 20 de junio a las 23 horas en Sergio Sousa Teatro, Rivadavia 1180. Digo bien, Ángel. Efectivamente, muy buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Rodrigo, estamos con Fernando y con Ilana acá en el piso. Hola, Ángel. Hola, ¿qué tal? Que ahí te saludan. Buenas noches. Buenas. Ustedes están presentando este disco que, decime si me equivoco, fue elegido ganador del Concurso Nacional de Igualdad Cultural. El grupo nuestro fue seleccionado, entre otros grupos, por el Concurso de Igualdad Cultural, pero eso fue en el año pasado. Bueno, en diciembre. Claro, no, el disco salió en diciembre. Nosotros fuimos seleccionados un poco antes y lo estamos presentando también en Igualdad Cultural. Pero por ahora no nos dieron ningún premio por ese disco, lo estamos esperando, pero no. Bueno, no, el premio fue el disco, ¿no? Eso también, claro. Y en el disco veo que, bueno, ustedes componen, o al menos vos componés, y hacen tangos también algunos clásicos, o de autores clásicos. Sí. En realidad el grupo nuestro es como la unión de dos proyectos solistas, que es el mío, que soy un cantautor, sí. Compongo temas y los canto, y de Ruth de Vicenzo, que interpreta una selección de tangos clásicos. Una vez coincidimos en un show, y ella me pidió que le gustaba hacer un tema mío, y a cada uno le gustó la propuesta del otro, y bueno, básicamente es la confluencia de eso. En todos nuestros discos hay temas míos y temas clásicos. Ajá. ¿Y cuándo se llevó a cabo esa unión entre ustedes? ¿Desde cuándo vienen girando juntos? Sí, venimos desde el 2006, más o menos. Ya, sí. Casi 10 años. 9, casi 10 años, sí, un matrimonio. ¿Y este qué disco sería, el tercero? Este es nuestro tercer disco, sí. Yo tengo editado previamente uno como solista, pero después grabé uno con Ruth e incluí temas del primer disco en el disco que grabé con Ruth. Sí, este es nuestro tercer disco de estudio. ¿Querés nombrar al resto de los músicos que componen el sexteto? Sí, claro, por supuesto. Bueno, en primera guitarra en este disco está Emiliano Farina, que es el arreglador de todos los temas, que nos encanta cómo arregla los temas. De hecho, hay un bonus track en este disco que es una versión sin voces. Nos pasa mucho eso, que a veces nos gustan tanto las versiones con la voz o como sin la voz, por los arreglos que él hace. Después en segunda guitarra está Pablo Kovacevich, en el guitarrón Ignacio Peralta, y en el contrabajo Juan Bertoli. Ajá. Y Ruth de Vicenzo, que canta y toca el acordeón en un par de temas. Acá está, tenemos el CD y muy lindo el arte del disco. El arte también nos encargamos nosotros de hacerlo, siempre entre Ruth y yo lo hacemos. Uh-huh. Sí, en este caso fue un poco polémico porque aparecen unos tiradores que no me gustaban y ella me prometió que los iba a borrar con Photoshop y me engañó. No los borró, acá están, ¿eh? Sí, sí, yo no quería porque dan época, ¿viste? Yo trato de esquivar eso en el tango, ¿viste? El farolito, eso trato de esquivarlo, ¿viste? Bueno, un poco. Pero me engañó. Les dio, los inspiró como para hacer el tema número 12, que se llama Sin Photoshop. Ah, póngalo, muy bonito. Es un bolero que habla de eso, ¿no? De cuando uno realmente conoce al otro, porque cuando lo estás conociendo, uno es se deja posta. Un poco. Y claro, un poco uno muestra lo mejor y trata de ver lo mejor del otro, ¿no? ¿Qué pasa después? Habla un poco de eso. ¿Qué pasa cuando se caen los tiradores? Y, Ángel. Efectivamente. ¿Y eso nace de alguna situación particular? El tema de que conociste a alguien y después, bueno. Y sí, un poco sí, viste, el tango tiene una característica a nivel de letra que yo la trato de respetar, que el tango es costumbrista, viste, es descriptivo el tango. ¿no? Uh-huh. En el tango no vas a encontrar mucho surrealismo, siempre estás hablando de algo que viste, como contándole al otro, mirá lo que pasó. Uh-huh. Ahí, ahí estamos escuchando el tema sin Photoshop, justo de fondo. Ah, buenísimo. Bueno, y por eso, sí, un poco esto es... Todo arte es autobiográfico, así que de alguna manera esto me pasó a mí en algún momento. Te iba a preguntar de qué se nutrían para hacer las letras de estos tangos nuevos, por decirle de alguna manera. Mira, salvando el hecho que yo trato de que sea siempre, de mantener la cuestión descriptiva de los tangos, viste, en general siempre si vos escuchás la letra de un tango, de una milonga, hablan de algo concreto, no lo puedes entender de dos o tres maneras distintas, no es qué quiso decir acá, siempre es muy claro. Como que lineal. Yo eso lo trato de mantener y después en realidad es como hacer canciones. El arte es autobiográfico, siempre estás hablando de algo que te pasa a vos o escucho a alguien diciendo una frase que me gusta y la agarro o la leo en el diario o básicamente es eso, trato de estar observando, atento a algo, ¿viste? Y lo vuelco en la letra. Sí, en general siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Del amor, del desamor. Sí, mucho no hay para inventar, digamos. Bueno, obviamente que todo se va haciendo contemporáneo, se aggiorna. Yo trato de, dentro del género, de no hablar, de no hacer un nuevo tango viejo, ¿no? Uh-huh. Digamos, no hablo de la percanta ni del farpito. Uh-huh. Eso creo que no hace falta porque sigue estando el lunfardo, hay 8.000 palabras, sigue, digamos... Eso por ahí lo tiene que hacer un japonés si se pone a escribir un tango, pero yo no tengo que impostar nada, me parece. Esto, bueno, cabe destacar que está en el marco de un ciclo de tangos del siglo XXI, si no me equivoco, que se está dando en el Teatro Sergio Sonza, en Rivadavia 1180, todos los sábados de mayo y junio, creo que ya había intentado. El otro día, bueno, hablábamos con la coordinadora de todo el ciclo y nos hablaba de esta característica que tenían los tangos en general de fusionar incluso otros estilos musicales también con el tango y sin embargo manteniendo la estructura como vos contabas y teniendo esta cuestión o esta particularidad de trabajar temas más bien actuales. Ella hablaba del supermercado chino, vos del término ya, porque es un término lo del Photoshop, digamos, o un concepto. Claro, sí. ¿Algún otro que nos como hablamos contar? Ahora, ¿viste? ¿Y alguno otro que capaz que sea particular como para definir un poco el estilo que ustedes tienen, que es particular dentro del tango? Nosotros hacemos tango con un grupo de guitarras, ¿no? Que hay toda una línea dentro del tango que la arrancó Corsini, Gardel, podemos nombrar también a Rivero... Uh-huh. Podemos nombrar a Nelly Omar, ¿no? Hay básicamente tango de orquesta y en general tango de guitarras. Nosotros estamos dentro de ese género y yo trato de respetarlo mucho. Obviamente yo tengo 40 y pico, vengo de una generación que no viene del tango, ¿no? Venimos de otro lado, por lo tanto siempre va a tener una influencia, viene del rock. Eso es inevitable, pero yo trato de que suene lo más criollo posible, siempre, y le pido al arreglador que compense lo que a mí me falta de tango con el arreglo. No es mi intención hacer el tango nuevo ni descubrir nada, sino de estar en esa corriente popular y desde mi humilde lugar tratar de reinstalar un poco el tango. Bueno, Ángel, ¿querés agregar algo más para la fecha? No, los invito a todos. A la gente le digo que tenemos un show, que hacemos valses, tangos, milongas. Hay boleros también, hay mucho humor. Humor, por supuesto, negro, porque esto es tango y somos porteños. La van a pasar bien, es una propuesta que siempre es bien recibida. Y nada, los estamos esperando. Vengan todos, que estamos... Ahí vamos a estar a las 23 horas el sábado 20 de junio para festejar el Día de la Bandera. Bueno, Ángel, te deseamos buen show. Bueno, para la próxima presentación y todas las que vengan después, un buen camino para el disco. Y veremos si podemos estar ahí y si no, que vaya mucha gente. Y dale, esperamos comunicarnos en breve o pronto con vos o con alguien más del grupo. Dale, che, muchas gracias. Éxitos. Bueno, éxitos. Bueno, un abrazo. Chau, gracias. Bueno, ya lo saben, vayan a escuchar a Pulice de Vicenzo Sexteto el 20 de junio, el Día de la Bandera, ahí al Sergio Sousa Teatro.